Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achatamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? Piedra libre, ¿qué? Gente grande. Che, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos de vuelta. Ni siquiera dijimos que es el Piedra Libre 433. Ajá, mira. Y estábamos tan apurados por salir y empezar a hablar. Y bueno, y aparte por venir con los invitados que tenemos hoy, ¿no? Exacto. Sergio Danti. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, feliz de estar aquí. ¿400 cuánto? 33. ¡Qué barbaridad! Sí, mucho tiempo ya. Sí. Bueno, halagado de estar aquí, claro. Halagados nosotros. Músico argentino en el mundo, y nos gustaría en principio que te presentaras, porque ya es por el acento, por más que sabemos que sos argentino, que naciste acá, ya estas primeras palabras te ubican en otro lugar del planeta. Anda ya, bueno, sí puede ser, sí, hay alguna. O sea, yo estoy viviendo desde hace unos 30 años más o menos en España. Ajá. Y más específicamente en Cataluña, Barcelona. Ajá. Entonces, y allí, bueno, pues allí es un país aún muy sacudido por el tema de la guerra civil. ¿Sabes que es el segundo país en número de desaparecidos después de Camboya? O sea, las fosas comunes de allí son terribles. Entonces, y cada vez que se sigue diciendo hoy en día, oiga, pues habría que hacer algo, porque hay mucha gente que no sabe dónde está su tío, su abuelo, ¿no? Entonces la gente del gobierno dice, no, quieren ganar la guerra ahora, ¿no? Uh-huh. Ya la perdieron la guerra, que dejemos a los muertos en paz. Ese es el criterio desde arriba para clausurar el tema. Exacto. Entonces, por esto, por ejemplo, y ya que me deschavaron que soy músico o que canto porque me gusta mucho, allí estoy colaborando con un movimiento que se llama las Brigadas Intergeneracionales. Brigadas Intergeneracionales. Intergeneracionales, claro. Que es una gente que somos cantantes que nos dedicamos a mover todo lo que es la memoria histórica. Se le da mucha importancia ahora, sobre todo por parte de la gente que está olvidada de esa memoria, al hecho de poder recuperar esa memoria. Entonces, por ejemplo, yo he estado cantando en lo que eran las trincheras del frente del Ebro con la gente, con los soldados que sirvieron en la Quinta del Biberón, que eran chicos de 16 años que iban allí a pelear, y ahora tienen, pues muchos de ellos tenían 100 años, 98, y tenías que ver esa gente, la energía que tenía, los jóvenes que eran fascinante. El presidente de la Junta es un tipo chiquitito así, pianista, y te lo ves que se agarra el piano y se pone a cantar y a tocar lo que le haga la gana, y va arriba, canten todos. Es increíble. Y tiene 98 años. Y rejuvenece. Sí, sí, 98. Sí, sí, impresionante. Sí. Y ¿qué tan intergeneracionales? O sea, ¿qué tantos jóvenes se han prendido? Hay bastantes jóvenes prendidos en la idea, y casi siempre... por los grupos de Facebook y la gente que va allí, es gente que sufrió en su familia todo esto. Son unos que tuvieron un abuelo desaparecido, el otro un tío torturado, los otros el otro fusilado, y eso queda. O sea, digamos, la idea de que hacer desaparecer a tu enemigo, eliminar a tu enemigo, es algo bueno, es absurda, porque los hijos, los nietos, los bisnietos siguen ahí dando guerra y la van a dar hasta que se solucione, o sea, hasta que haya justicia, compensación, porque la paz sin justicia, yo no me acuerdo quién decía eso, pero la paz sin justicia no es paz, ¿no? Claro. Es simplemente olvido, claro. Sí, aparte... No digo, está bueno que se sumen, porque digo, uno acá también nos pasa con las madres y con todo. Claro. Uno ve que si no se sumaran, después, ¿cómo seguimos, no? Y si en parte es con música y con todo lo que implica, es mucho más, ¿no? Sí, porque se llena con más, como más fervor. Digamos, sigue teniendo más ánimo de poder seguir a pesar de los años. Es claro, sí. Y la verdad que es muy bonito. Bueno, y entonces, por ejemplo, hoy les traje, por si quieren escuchar, una canción

varios años después de que hubiera muerto, de que hubiera acabado la guerra, pero bueno, no les importó mucho. Y, claro. Sí, claro, claro. Sí, sabemos lo que ha sido el proceso posterior de genocidio. Exacto. Sí, sí, de, sí, de sí, Franco, ¿no? Sí, sí, y sobre todo de estupidización de la gente, es monstruoso, monstruoso eso. En la ocasión cuando digo que en los muertos en los que creían en la ciencia, en la vida, fueron esos los que fueron expulsados y que fueron por todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y trajeron aquí a México y todo eso, bueno, llevaron esa semilla, ¿no? Mucho esa semilla, claro, está correcto. Hoy Cataluña. Hoy Cataluña para mí, por lo menos, es un nudo difícil de entender. Por varios motivos, ¿no? Es decir, por un lado venimos siguiendo el tema, hemos hablado con algunos catalanes que nos van contando un poco lo que pasa. Y no nos va quedando demasiado claro si lo que se está viviendo es un proceso independentista. Hay otras separatistas, soberanistas, estoy leyendo ahora porque sabía que había varias expresiones para definir lo que está ocurriendo. Sobre todo después de 2014, ¿no? Después de ese plebiscito, no fue un plebiscito, fue una consulta popular. Correcto. Fue una consulta popular. Y ahora, hace un mes, ya sí se prevé un plebiscito vinculante para septiembre de 2017 sobre estos términos anteriores, ¿no? Separatista, soberanista, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, digamos que todo esto, si hacemos una pequeña aproximación histórica, ¿no? Tenemos que recordar cómo era el fascismo en Europa. Pensemos en Mussolini, por ejemplo, o en Hitler, que era reconquistar el antiguo imperio, el esplendor del imperio. Esa era la política. El franquismo era exactamente lo mismo. Lo único que fue el único movimiento nazifascista que sobrevivió a la Segunda Guerra, ¿no? Y entonces, justamente porque la fuerza de la izquierda había sido tan poderosa allí, que entonces la aplastaron con todo y dijeron, acá dejamos a Franco y que se jodan un poco. Claro. Entonces, toda esa mentalidad de vencedores y de dueños del imperio, digamos, es la mentalidad que prevalece en la clase dirigente política española, que casi siempre es la clase que está, bueno, centrada en Madrid, que por otro lado da pie a muchos otros movimientos totalmente diferentes, pero desgraciadamente el que gana siempre y el que la gente vota es este movimiento que es en este momento el Partido Popular, y que es el movimiento que, hay una frase que cuenta muy bien cómo es el sentimiento, la contaba el secretario de Fraga, el que era secretario de Fraga hace muchos años, cuando recién empezó a formarse Alianza Popular, y decían de hacer un congreso, y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos?, le dice el secretario este, que restringe, que ahora está en Podemos, curiosamente, y le dice, ¿por qué no lo hacemos en Cataluña?, ¿no?, porque así movemos un poco la gente allá, y Fraga le dice, no, dice, eso es tierra conquistada. O sea, ese es el concepto que existe. Entonces, y ese concepto que se ha ido intentando, bueno, vamos a hablar, vamos a no sé qué, vamos a hablar durante años y años y años, y finalmente se llegó a la conclusión de que no es posible. Y entonces, pero fue una conclusión a la que llegaron no un político, sino millones de personas que convencieron a los políticos que estaban en ese momento en el poder de que tenían que hacer algo, ¿no? Claro. De que si no se ponían ellos delante del movimiento, el movimiento los aplastaba. Los pasaba por arriba. Exactamente, exactamente. Yo estuve ese día en el que la actual presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, fue un 11 de septiembre, dijo, después de un millón de personas en la calle gritando independencia, independencia, sube al escenario y dice, el presidente Mas dice que nos va a recibir mañana. Cosa que era totalmente inédita porque ellos no eran de esta onda, ¿no? Era el partido, digamos, de derechas de allá de Cataluña. De Cataluña, claro. Claro, una derecha infinitamente más civilizada que cualquier otra, eso desde luego, ¿no? Pero bueno. Derecha al fin. Derecha al fin, exacto. Claro. Los que representaban, digamos, a los empresarios, los que manejaban un poco todo el dinero de siempre. Entonces, a partir de ahí, la historia es que es la gente la que modificó esto. Y lo interesante de esta historia ahora, que es una especie de revolución, digamos, bueno, que es una revolución, sí, porque se va a crear un nuevo país y se crea, o sea, se rompe un lazo que fue creado en 1714 a sangre y fuego, ¿no? Porque Cataluña se cambió, perdió el apoyo de los ingleses, que la estaban ayudando en unas guerras dinásticas, uh-huh, y porque Inglaterra se quedó con Gibraltar. Gibraltar, correcto. O sea, fue la moneda de cambio, uh-huh, ¿no? Gibraltar, que ahora también con el gobierno español, pero claro, no lo cambiaron por nosotros, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión es, para clarificar un poco la idea del movimiento, es que primero, es una reclamación de muchísimos años, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, en las revoluciones que se dieron en América contra el rey de España, uh-huh, que en casi todas, prácticamente todas, había muchísimos catalanes. Uh-huh. Primero, porque eran casi todos masones, era claro, toda la inteligencia, uh-huh, digamos, que había sido expulsada de allá. Entonces acá, por ejemplo, en la primera junta, eran todos criollos, uh-huh, menos dos. Uh-huh. ¿Y de dónde eran? Catalanes. Larrea y Mateu eran catalanes. Cuando las invasiones inglesas, no sé si se acuerdan esto del regimiento de los miñones, sí, y de, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no eran pancitos, un miñón es un nombre catalán que significa muchacho, ajá, pibes, no sería como los pibes, ¿no? Y nosotros eran los micalets, que eran los migueletes, el regimiento de migueletes que me comandaba, ¿sabes? Eran regimientos también catalanes, estos eran más del sur, de Tarragona. Sí, aparte esta cosa panadera, ¿no? De ponerle nombres, sí, digo, bueno, los vigilantes, es decir, claro, el anarquista panadero, posterior, por supuesto, a la, ajá, revolución en el Río de la Plata, pero que siempre le busca, viene de antes de los anarquistas, entonces. Mira, sí, claro, sí, lo de los miñones o pebetes, que también quiere decir, ajá, pibes, chicos. Claro, chico. Claro. No sabía lo de los miñones. Sí, sí, sí, claro. No, eran catalanes. Bueno, y así hay mucha historia, pero no les voy, sí, a... Pero la cuestión es que entonces la idea es que los catalanes... De hecho, cuatro de los himnos nacionales americanos son hechos por catalanes. El argentino, por Blas Parera, uh-huh, que hizo la música, el de México, el de Costa Rica y no me acuerdo cuál más, ¿no? O sea, y siempre, porque siempre estuvieron la cosa de liberarnos de los borbones de rey de España. Y al final volvieron los borbones como nominados por Franco, designados por Franco. Dice, esto es muy viejo para seguir dictatoriando acá, que venga un rey. Claro. Y un dictador nombra a un rey y todo el mundo lo acepta, todo el mundo encantadísimo con la historia. Por eso, una, digamos, hay dos o tres cosas muy importantes en esta cuestión. Primero, república. No queremos, digamos, yo hablo digamos, como catalán en este momento, ¿no? Porque también soy un poquito catalán. Y sí, después de 30 y pico de años. Claro, este, no, y además que viene de familia, mis padres, mis abuelos, todos mis abuelos, quería decir. Son catalanes. Sí, sí, por parte de padre, claro, parte de madre, todo, y todos muy, muy metidos en la historia, ¿no? Entonces, ¿por dónde iba? Espérate, que estábamos. La República. Gracias. Primero que nada, República. Exactamente, República. Porque obedecer al rey Borbón, ya que es el rey que pasó a sangre y fuego a la ciudad de Barcelona después de una resistencia heroica. Que, fíjate qué curioso, Churchill, que es descendiente de el jefe inglés. Que era un soldado de estos de fortuna, que es el que asedió y sitió a Barcelona y la pasó a fuego después, uh-huh, cuando empezaron los bombardeos nazis sobre Londres, dijo, tenemos que resistir y resistiremos con el mismo espíritu con el que resistió Barcelona. Uh-huh. Fíjate que no habló ni de Numancia, ni de... Sí, ni sí, de sí, sí. Nada, sino cosa curiosa esa. Bueno, entonces, la entrada es la República. Después, otra cosa que hay que clarificar sobre esto, no es un movimiento nacionalista. No, para nada. No, no. Y se preocupan mucho todos por explicarlo, ¿no? Uh-huh. El nacionalismo real es el nacionalismo español. Que dice, este es nuestro país, esto es España y de aquí no se mueve nadie, claro, ¿no? Uh-huh. Este es el... Y somos los mejores y, por ejemplo, los catalanes intentan darse sus leyes, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de los toros, que es como lo más evidente. Pues dicen, no queremos ver el sufrimiento, disfrutar con el sufrimiento de un animal y con la muerte. Claro. Entonces, pues las prohibimos. Bueno, escándalo en toda España. Y el Tribunal Constitucional, cuyo presidente estuvo afiliado al Partido Popular, cosa que en un juez que preside el Tribunal Constitucional de un país es un poco como sorprendente, sí. ¿No? Pero ya no les importa porque somos todos amiguetes. Entonces, esa ley, por ejemplo, pues fue protestada y anulada por el Tribunal Constitucional. O sea, los catalanes han intentado darse leyes, por ejemplo, una ley contra el fracking. Ajá. También fue anulada. Mira, acá me traje algunas. Ajá. para explicarles, porque pues son un montón. Mira, una ley sobre materias audiovisuales también impugnada, el fracking, sobre horarios comerciales, se querían dar horarios comerciales para determinadas zonas de la ciudad, puesto que son zonas también eliminada. Impuesto a los depósitos bancarios, se intentó hacer eso, y entonces, como el gobierno español no podía llegar a prohibirla, entonces ellos mismos prorrogaron una ley más fuerte, diciendo, una ley nacional, diciendo que el impuesto sobre los depósitos bancarios iba a ser del 0%. Ah. O sea, para joder, digamos, ¿no? Así, sí, para decirlo en pocas palabras. No te lo puedo impedir, pero de alguna manera te lo trabo. Exacto. Y entonces, ahora en toda España nadie puede pedir un impuesto sobre, por ejemplo, las transmisiones las acciones bancarias. Uh-huh. Y los bancos siguen ganando miles de millones y millones, ¿no? Obviamente. Sobre la pobreza energética también se hizo una ley que se aplaudió mucho en el Parlament, que es el Parlamento catalán y todo eso, y después, pumba, la tumbaron. Sobre consultas populares, por supuesto, también, ¿no? Uh-huh. Y en este momento están sometidos a juicio el expresidente Mas, la presidenta del Parlamento, toda la gente que participó en esa consulta popular, que no fue un plebiscito, sí, exacto, sí, sí. Justamente para no tener problemas y que se hizo con voluntarios para no involucrar a ningún funcionario, que no echaran a nadie, y bueno, hay 6 o 7 personas, líderes políticos, que están ya juzgados, ¿no? Claro. Están siendo juzgados. Ahora lo que se está proponiendo para septiembre es vinculante. Exacto. Por lo menos así lo dijeron, es una cosa completamente diferente. Claro, porque después de las últimas elecciones, en la cual hay una mayoría absoluta de independentistas en el Parlamento, es una mayoría absoluta, no muy absoluta, porque está difícil la cosa, pero se propuso un plan de 18 meses, y en 18 meses se iba a tener la República Catalana independiente. Otra cosa que te cuento es que la idea de los independentistas es que estamos independentistas, no somos independentistas. O sea, en cuanto seamos independentistas se nos acaba eso y volvemos a ser todos de todos los partidos. Hay un frente común de todos los partidos para constituir un país. En ese frente, evidentemente, está la izquierda, la extrema izquierda, la izquierda moderada, etcétera, y los empresarios, claro, también, puesto que no se puede construir un país sin empresarios hoy en día en Europa. O sea, es absurdo, claro, pensar que hay que eliminarlos. No, y no se puede hacer contra ellos, hay que hacerlo junto con ellos y controlar que ahora mismo, mira, ayer un director de un banco catalán dijo, es que estamos haciendo una cosa muy absurda, que es ganar tantísimo dinero y explotar a nuestra gente. Director de banco, ¿eh? Y no podemos seguir explotando así. O sea, algo está cambiando. Y la idea es la potencia, la fuerza del pueblo, la fuerza de la democracia. Y para mantener esa fuerza hay un concepto ético muy importante. Nada de violencia, nada de insultos. Se intenta que los partidos entre sí no se peleen demasiado, no, claro, se insulten demasiado, no se menosprecien demasiado. Fíjate vos que han salido 2 millones de personas a la calle un 11 de septiembre y a las 17 y 14 minutos, para conmemorar el año 1714, del 11 de septiembre, cuando hacía 300 años de la derrota catalana, hicieron una cadena humana sí, de 400 kilómetros de punta a punta del país. Sí. ¿No? Y una cosa que yo decía, están locos, ¿cómo van a hacer esto? No les va a salir, ¿no? Pero, por ejemplo, te ponían por internet, falta gente en el kilómetro 172,30. Entonces por ahí se apuntaba gente, ahora iban para allá. Y así consiguieron que no haya ni un hueco. Y en ese momento, claro, o sea, son hechos que dan una idea de que no es, claro, no es, no hay cuatro políticos que se les ocurrió la idea y todo eso, ¿qué es lo que pretenden decir los otros? Claro, eso es lo que te iba a preguntar, justamente lo que estás relatando, ¿no? Cómo se está viviendo desde abajo, desde el pueblo. Esto nos lo habían contado en el momento que ocurrió. Y realmente nuevamente nos estás emocionando, porque tiene que haber sido impresionante, claro, haber participado, esa minúscula acción de cada uno, claro, de juntarse, de agarrarse, de comprometerse, tiene que haber sido imponente. Sí, además, y cuando lo ves después, porque sí, hubo aviones que pasaron y lo fueron filmando y todo, y lo ves y decís, es espeluznante, o sea, te 400 kilómetros, claro. Exacto, 2 millones de personas, claro, ¿no? Dicen, vamos a hacer una ruedita, vamos a hacer una ronda. O sea, ese es el espíritu que para mí, es un espíritu que tiene que acabar venciendo, simplemente porque por esa especie de justicia así un poco genérica que todos decimos, che, si la gente hace las cosas bien y están bien, que ganen, ¿no? Porque se lo merecen. Claro. Se han granjeado la simpatía. Aparte, ahora que aclarás que no es un movimiento nacionalista. No, claro, está que esto daría para seguir conversándolo y explicando una cantidad de cosas más. Lo vamos a cerrar acá. Vamos a seguir de cerca. Vamos a comprometerte. Sabemos que volvés a España, pero vamos a comprometerte para que no perdamos tu... Te vamos a tomar en el rol de relator, de cronista. Ah, sí, de cronista. Desde España, Sí. Yo les puedo ir contando las cosas que... Corresponsal de Piedra Libre en Cataluña. ¿Vivís en Barcelona? Sí, en Barcelona. En Barcelona. Te hago una última pregunta. ¿Es tan impresionante como dice Serrat entre Salou y Cambrils? Esas playas que él en algunos casos ha contado y... Entre Salou y Cambrils son lindas playas, pero las mejores playas y el lugar más bonito es la Costa Brava, para mi gusto. Las playas del sur sí son muy sonidas, son playas anchas, bonitas, está muy bien. Pero para mí las especiales son las playas de la Costa Brava, porque es donde acaban las cadenas montañosas, el agua es clarísima. Yo habito aquí al Río de la Plata, decía, me veo el pie. claro. Los lugares, sobre todo de protección, hay una fauna marina impresionante. Los lugares que no son de protección, un poco finita la fauna marina, pero algo hay. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, y seguimos, 400 programas más. Sí, claro. Gracias. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM.